nuestro colectivo Rebe Brook. Los, las, les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y a estar al tanto de las actividades que realizamos. Talleres, funciones, memes de teatro, ballet y circo. Así como también de los contenidos que compartimos. Sigan también las redes de colectivos culturales comunitarios. Saludos especiales a la comunidad de la colonia El Sifón, Iztapalapa. Y a los, las, les, que nos están escuchando. Hola, somos el colectivo Rebe Brook. Los, las, les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y a estar al tanto de las actividades que realizamos. Talleres, funciones, memes de teatro, ballet y circo. Así como también de los contenidos que compartimos. Sigan también las redes de colectivos culturales comunitarios. Saludos especiales a la comunidad de la colonia El Sifón, Iztapalapa. Y a los, las, les, que nos están escuchando.